Ángeles, seguimos con más diálogos en la mañana, ahora mirando hacia otra área de la actividad científica de nuestro país. Todas mujeres hoy. Sí. Vamos cambiando los temas, pero cierto, todas mujeres. Cierto. Bueno, ahora estamos recibiendo con mucho gusto realmente a María Fernanda Cerdá. Ella es investigadora, es doctora en química. Yo sé que debo estar presentándola muy mal. Ahora ella nos dirá cómo, qué es lo que más prefiere, porque es una mujer que ha estudiado mucho, por lo que hemos estado viendo, pero como investigadora es que la estamos llamando hoy. Buen día, bienvenida. Ah, buen día. No, muy bien la presentación. No hay que ¿sí? decir más nada. Es lo que soy, está perfecto. Bueno, y con un tema que parece lejano para la población en general, en esta idea que tenemos de acercar la realidad de los investigadores, de los científicos uruguayos a la población en general y no enterarnos solo porque una revista internacional destaque a un científico uruguayo, sino que conocerlos durante el proceso que van haciendo. Y esto tiene que ver con la Antártida, tiene que ver con un cambio de matriz energética. Que lo primero a preguntarte, Fernanda, es ¿por qué están investigando? Bueno, el por qué investigar es una historia inherente a nuestra condición de ser docentes de la Universidad de la República, ¿no? Es una de nuestras tareas. ¿Por qué esta área? Claro, lo que quizás debe ser más bien para ¿por qué esto? Se juntan muchas cosas, ¿no? Lo primero es hablar de un tipo de tecnología que son la utilización de la energía solar, que en este caso es una tecnología un poco diferente a que nosotros conocemos acá en Uruguay, ¿no? O sea, nosotros conocemos los paneles solares, esos que son de color oscuro, de un color negro. Estos paneles son diferentes, son de colores, y el corazón del panel, o sea, quien cumple la función de transformar la luz del sol en energía eléctrica, son justamente compuestos de colores, son colorantes. Esos colorantes pueden ser sintetizados en el laboratorio o pueden ser sacados de la naturaleza. Es una historia que empezó hace relativamente poco, se reportaron por primera vez hace exactamente 30 años. Y 30 años en el mundo de la ciencia es un tiempo corto, ¿no? Porque en 30 años pasan muchas cosas, pero a la vez no todas dan sus frutos, ¿no? Claro. Y bueno, y en ese contexto nosotros elegimos estudiar compuestos de colores que fueran de la naturaleza y que fueran particulares de nuestro país. Cuesta a veces un poco concebir la Antártida como parte de nuestro país, ¿no? Pero bueno, la base que está ahí es un pedacito que es territorio uruguayo también. Y bueno, empezamos explorando pigmentos de este territorio, de esta latitud, pero también pigmentos que estaban en el sur, ¿no? A 3.000 kilómetros de nuestra ciudad de Montevideo. Claro. Y una cosa, justamente nombrabas Montevideo, ¿por qué hacer esto allá en la Antártida y no en Montevideo? Se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado tenés bases científicas, hay que recordar que en la Antártida son todas bases científicas y de hecho para seguir teniendo derecho a usar ese territorio tenés que justificar ciencia en el lugar. Eso por un lado. Por otro lado, que esas bases para sobrevivir necesitan un gran consumo de energía, una gran producción de energía que se hace básicamente usando petróleo, o sea, usando fuentes de energía que son muy contaminantes. Entonces, renovar esa matriz energética es un debe con mayúsculas. Hay bases que han emprendido ese camino. Hay bases que funcionan prácticamente en un 100% con energías renovables, perdón, pero la uruguaya ha quedado rezagada. Y el hecho de, es increíble, pero hacer la misma investigación en Montevideo no tiene la misma exposición que hacerla en la Antártida, porque o sea, no te dan bolillas si lo haces en Montevideo. Es distinto el impacto hasta desde el punto de vista de las publicaciones. Hay que recordar una cosa que quizás los oyentes no lo tengan tan claro. Cuando uno trabaja en este mundo de la ciencia, se generan miles y miles de reportes por año, pero miles en serio, o sea, sí, por no decir millones, reportes que circulan en portales que en esta se ha nombrado mucho el portal Timbó en estos últimos meses en base a recortes presupuestales, se ha hablado mucho de ese portal. Bueno, el portal Timbó es una red en que uno puede buscar esa información de forma ordenada y clasificada y acceder a esa información. Y de esos miles de reportes, no todos tienen, no todos llegan, porque uno envía esos reportes a comités que te los evalúan, y a veces el mismo reporte hecho en la ciudad de Montevideo no pasa el filtro, pero si lo ubicas en el entorno de la Antártida es el mismo, ¿no? Estamos increíble, de acuerdo, pero pasa el filtro de quien está evaluando esos datos. Entonces, vos necesitás de esos miles de reportes para seguir adelante. Quizás tu reporte también ayude a alguien a seguir adelante, pero tenés que pasar ese filtro de que el editor considere que mereces el tiempo de leerlo y evaluarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, y esta tecnología entonces distinta a lo que conocemos nosotros, que está basada en uso de colorantes, son colorantes que vos decías, se pueden sacar de laboratorio, sintetizar en laboratorio, o se pueden tomar de la naturaleza. ¿Le hace daño a la naturaleza? ¿Se corre el riesgo de agotar los colorantes? No, bien, primero la fuente, vamos a pensarlo en probabilidades, ¿no? Cuando uno dice voy a explotar exclusivamente el petróleo, tenés una fuente finita de recursos. Totalmente. Cuando decís, bueno, voy a usar la energía solar que se usa en un 99% en este mundo es en base a un material que es el silicio. Si vos decís, bueno, no voy a usar más petróleo, voy a usar todo a base de silicio, también vas a terminar agotando el silicio. Exacto. Pero es imposible que agote todas las fuentes de pigmentos del mundo. Para tener una idea, nosotros en particular, y cuando digo nosotros, involucra a un montón de mujeres, justamente que estaba, escuché en la presentación que decían que hoy toca a las mujeres. Bueno, acá en Uruguay somos mujeres todas, las que trabajamos en este tema. Y hemos explorado, por ejemplo, los pigmentos de la flor del ceibo, o hemos explorado los pigmentos de algas de la Antártida, o hemos explorado pigmentos producidos por bacterias de la Antártida. Pero no necesitamos arrasar con árboles enteros ni con todas las algas, necesitamos muy poco. Muy poco de lo de, porque cuando uno hace un extracto, es como cuando uno agarra remolacha y la aprieta, que sale un líquido de color oscuro. Sí. Bueno, con ese líquido nosotros hacemos maravilla. Mira, mira. No necesitamos mucho tampoco. Por eso digo, no necesitamos es de eso ser que predadores. Estás hablando. Muy sencillo, muy accesible. Bueno, sí, es que es así, así se extraen los pigmentos. Se extraen o con agua o con el alcohol, que ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, es eso, nada más, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Y esto, en otras bases, vos decías, están muy avanzadas. ¿Están muy avanzadas en la investigación también? ¿Es por eso? Bueno, la base, yo hasta donde sé, hay dos bases que tienen una gran renovación en lo que es la matriz energética. Una es la del Reino Unido. Bueno, ellos tienen varias bases, no sé si todas o por lo menos una, y creo que la otra es la de Nueva Zelanda, pero no estoy segura. La de Reino Unido estoy segurísima. Pero claro, son países que invierten muchísimo en ciencia y tecnología. Ajá. Entonces, en estos 30 años, ellos han recorrido este camino pero muchísimo más rápido que lo que lo podemos recorrer nosotros. Lo cual no le quita que nosotros también podamos aportar algo, porque como decía recién, uno para construir un desarrollo, en este caso que es tecnológico, que se reportó por primera vez hace 30 años la posibilidad de que estas cosas pudieran funcionar en un laboratorio, uno utiliza conocimiento que no utiliza el conocimiento producido exclusivamente en la mesada o en el laboratorio de uno, sino que utiliza el conocimiento que está a disposición y que viene de muchos laboratorios del mundo. Y capaz que lo que uno produce también le sirve a alguien, ¿no? Pero volviendo en particular al caso de Uruguay, por más que sea chiquito, nadie ha explorado el uso de esta tecnología en la Antártida. Entonces, si bien Uruguay ha dado un primer paso, podríamos decir, muy tímido, es el primero, porque nadie lo intentó antes. Entonces, eso le da un valor capaz que afectivo, porque no creo que a quienes manejan estas cosas, la mayoría son del hemisferio norte, les importe demasiado. Pero bueno, a nosotros nos importa. Claro, claro que sí, lo hacemos valer. Claro, bien. Exactamente. Bien, Fernanda, y esta tecnología se usa fuera de la Antártida, ¿no? Sí, decías, sí, o sea, es Suiza, exactamente, quien la reportó, y insisto en eso, que reportó hace 30 años a nivel de laboratorio que esto podía funcionar, y en estos 30 años logró que haya cosas en su país, porque él vive en Suiza, que funcionan en base a esto. Por ejemplo, en el aeropuerto de Ginebra se utiliza este tipo de tecnología. Él vive en la ciudad de Lausana, y en la ciudad de Lausana hay un centro de convenciones. Para que tengan una idea, porque tuve la suerte de conocer ese centro de convenciones, es un edificio muy parecido al aeropuerto Carrasco, esos edificios que tienen poco cemento y mucho vidrio. Sí. Y bueno, en el centro de convenciones de Lausana, que se inauguró en el año 2014, los vidrios son estos paneles de colores. Cuando uno lo ve parece que fueran como cortinas, vitrales, tienen... Cuesta creer que esos son quienes están produciendo la energía, ¿no? Si uno no lo sabe, no lo identifica, ¿no? Claro. Y sé que ahora, unos 3-4 años, hicieron ellos en Lausana hay un lago, o sea, su vendría a ser su rambla, es en torno a las costas de un lago, y armaron pasarelas de esas peatonales, y las barandas de las pasarelas son estos paneles, y con estos paneles alimentan baterías a las cuales se puede conectar lo que uno quiera, ¿no? Digo, claro, es un paseo público, o sea que uno puede conectar lo que quiera. Claro, no sé si son las palabras, pero es como más eficiente lo que se logra de generación de energía. En realidad pueden ser tan eficientes como los que conocemos, como los de silicio, como esos paneles de color oscuro. Sí. Lo que pasa es que son mucho más desconocidos. Entonces, todo lo que es la producción de los paneles de silicio tiene muchos años atrás y muchas fábricas. Entonces, como que las redes de comercialización ya están establecidas. Estos otros no han podido ingresar tan bien a esas redes porque, bueno, hay temas económicos atrás, ¿no?, que a mí me escapan. Claro, claro. Pero bien, en eficiencia son comparables. Claro. Ustedes decían que son casi todas mujeres las que trabajan en esta investigación. ¿Cómo se organizan? ¿Trabajan unas allá en la Antártida, otras acá? En la Antártida no. En la Antártida hemos ido hasta... Estoy sacando cuenta porque uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Sí. Pero el laboratorio de la base Artigas... Hasta el año 2019 no existían laboratorios en la base. Existían unas piezas muy chiquitas, entonces uno lo que podía hacer era recolectar muestras, pero no tenía un lugar real donde trabajar. Entonces, en realidad lo que se hacía era, en las campañas de verano, éramos trasladados, siempre tuve la suerte de ser trasladada y en un par de ocasiones fue conmigo alguna de las chicas que estaban en ese momento investigando para sus tesis, pero uno lo que hacía era recolección de muestras, pero después toda la exploración, el armado, la caracterización siempre se hizo en Montevideo. Y de hecho hicimos un panel piloto muy chiquito, insisto, ¿no?, muy chiquito, pero fue armado en Montevideo y llevado a la base Artigas y dejado allá, y nosotros recibíamos los datos por Wi-Fi, ¿no?, pero en realidad se armó en Montevideo, porque no había un lugar, no estaba la capacidad de armar allá. Bien, bueno, ¿cuántas son más o menos las mujeres que trabajan en esto, investigación de esto? Han pasado, ¿no?, por distintas tesis, pero me tengo que poner a contar, si las puedo nombrar voy contando. Primero estuvo Paula, que hizo su tesis de doctorado, después estuvieron Tatiana y Micaela, que hicieron sus tesis de final de licenciatura en bioquímica, y el año pasado estuvieron otra Micaela, Paola, Erika y Camila, que estuvieron desarrollando un proyecto de apoyo estudiantil, o sea que es siete chicas. Pero han ido pasando, nunca, que no imaginen, ni menos en estos tiempos que hay que guardar distancia, que las 8 estuvimos al mismo tiempo. Claro. Fueron distintas etapas, porque eso es lo otro que quizás no quede tan claro, ¿no? Que el decir algo es increíble, los años de trabajo que lleva atrás. Cada pregunta que uno hace a veces lleva 1 o 2 años responderla. Entonces, estas 7 chicas estuvieron trabajando, pero son muchos años sumados, ¿no?, de trabajo atrás. Desde el año 2013 fue que empezamos. Claro. O sea, casi, 8 años, ¿no? Muy bien, bueno, así es la investigación científica, ¿no? Sí, en todos lados. Exactamente. La verdad que entusiasma mucho escuchar el interés que se nota que tenés en el tema, me imagino que lo comparten todas, lo concentradas que están, da mucho orgullo así ver investigadores Pues, así aquí en nuestro muchas país. gracias. Así que está Muchas bueno gracias. conocerlos. Bueno, Muchas María gracias. Fernández, ¿te parece que quede algo por decir que no hayamos hablado? Bueno, yo creo que hay algo que mencionaron ustedes cuando me presentaron y en Sí. realidad iba a empezar hablando por ahí y me quedó, y es que hay una brecha enorme, ¿no? Hay mucha gente trabajando en los laboratorios de la Universidad de la República y no somos buenos a veces comunicando hacia afuera lo que hacemos, y hay una brecha que creo que hoy en día, sobre todo en estos dos últimos años, los periodistas están empezando a llenar esa brecha, a comunicar, llevarle a la gente, a la gente el saber qué se está haciendo en la universidad. Nosotros realmente hemos fallado en comunicarle a la gente lo que hacemos en nuestros laboratorios, y obviamente la gente tiene preguntas pero no sabe cómo acceder a nosotros, y creo que está bueno que ahora, a raíz de, bueno, de un hecho tan desgraciado como fue esta pandemia, Sí. los periodistas empezaron a hacer nexo entre lo que ocurre en los laboratorios y lo que se pregunta a la gente, o generarle nuevas preguntas a la gente, Exacto. y eso me parece que es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Que trajo algunas cosas buenas, y esa yo creo que es una que es muy valiosa. O sea, de hecho, les agradezco muchísimo Bueno. que se hayan interesado en lo que hacemos y que nos hayan dado esta oportunidad, ¿no? Muy bien, María Fernanda, quedamos a las órdenes y en esto esperamos la iniciativa de ustedes, porque pasa eso también, que uno no puede preguntar lo que no sabe. Ahora No, cuando nos enteramos a claro. través de la facultad que estaba esta investigación, se puede hacer el contacto, entonces esperamos que ustedes tomen la iniciativa y nos tengan informados también. Bueno, bárbaro, muchas gracias por darnos el canal. Bueno, un saludo a todas entonces y a vos en particular. Bueno, gracias. Bueno, María gracias. Fernanda Cerdá, entonces.